allá anda el pajarerito buscando por planicerros. Sensotes muy cantadores, mulatitos y jilgueros. Allá anda el pajarerito buscando por planicerros. Sensotes muy cantadores, mulatitos y jilgueros. Con sus cantos alegran los corazones. Encerrados en sus jaulas cantan sus dulces canciones. Los sensotes con sus cantos alegran los corazones. Encerrados en sus jaulas cantan sus dulces canciones. En la barranca canta con todo el esmero, pero cuando menos piensa se lo pesca el pajarero. El mulato en la barranca canta con todo el esmero, pero cuando menos piensa se lo pesca el pajarero. Timbra su canto en la sierra, comiendo campulicitos canta mejor en su tierra. El jilguero es muy ladino, timbra su canto en la sierra, comiendo campulicitos canta mejor en su tierra.